Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de que reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya al aire aquí por la radio de la Casa de la Cultura en www.radiosocer.com y también, por supuesto, a través de todas las plataformas. Y ya más adelante les van a decir cuáles son porque yo no me las sé. Esto es Una Noche Contigo, qué bueno que estén con nosotros y que nos acompañen un día más en el programa. Quién sabe de las plataformas y dónde más nos pueden escuchar es justamente el señor Esteban Ruiz. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto estar con ustedes un miércoles más aquí en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, y también justamente en la web, en www.radiocce.com. También, si quieren, se pueden descargar, si tienen Android, la gente de iPhone no lo tiene todavía, pero la gente de Android, sí pueden, se descargan por Play Store el TuneIn, la aplicación TuneIn, y nos pueden escuchar ahí, un miércoles más con ustedes, aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura. Estos días ha hecho un frío terrible. ¿Se acuerdan que la semana anterior les decíamos que ha hecho mucho calor? Que claro, que en la mañana un sol radiante, pero es que no todavía tiene calor, y que le puede cambiar a cargar el saco por si acaso, y bla, bla, bla. Pues bueno, el día lunes, Tito dijo, sí, ¿en serio? Pues, téngale, tómele, le va la lluvia. Y llovió todo el día, y con un frío tremendo. Pero bueno, como siempre, el consejo sano de nuestro querido Panchito, ponerse doble media, y nada, ponerle ánimo nada más. No nos queda de otra que lidiar con el frío. Así pasa cuando sucede, sobre todo cuando uno vive en Quito, ¿no? Realmente, sí, realmente, desde la madrugada, ya que hace alusión al día lunes, la madrugada para pasar de domingo a lunes, una lluvia infernal, pero se escuchaba el golpe de las lágrimas, iba a decir, el golpe de las gotas, gota, señor, de gota. La lluvia en las ventanas. Entonces era terrible, y el frío era calaba en los huesos, como decían los abuelitos, pero justamente eso sí son buenas recomendaciones. Ponerse doble media, ponerse bufanda si es que va a salir, porque, por favor, no salga si no es necesario. Más aún en la noche. Señores, si tienen una fiesta, no vayan. Si tienen alguna caída, entre comillas, no lo hagan. Por favor, estamos colapsados. Acá en Quito, acá en la provincia de Pichincha, estamos colapsados. No dan más los hospitales, no dan más las clínicas. Por favor, esto sí es un mensaje para toda la ciudadanía. Justamente el fin de semana estaban decidiendo si es que entramos en confinamiento o no de nuevo, porque la situación está dramática, la situación está drástica. Y ahora sí, lo he podido notar, seres queridos, amigos, desde muy de cerca, con esto del COVID. Así que, por favor, no es un juego, realmente no es un juego. Y claro, tampoco uno tiene que dejar y esperar a que alguien le pase para uno tener este cuidado, ¿no? Si no, la idea es que no llegue ahora, en estos momentos. Y a mí me parece muy irónico todo lo que pasa, y más que nada en el tema de redes sociales, que es lo que más se escucha. Hay posts en los cuales dices, por favor, mi mamita necesita una cama UCI, y al día siguiente, pero ¿por qué van a hacer confinamiento si ni tan mal estamos? De la misma persona. Casos de la vida real. Entonces, esa ironía y esa hipocresía es lo que nos está matando. Básicamente, nos estamos matando unos a otros. Si no nos cuidamos, vamos a terminar mal. Realmente, la última noticia que se escuchaba el día lunes era que los médicos querían hacer un confinamiento de 21 días y se está analizando todavía ese tema. No sabemos qué va a pasar, pero la situación está muy dura. Justo como decía Chris, tenemos que no solo utilizar una mascarilla, se está sugiriendo que se utilicen dos mascarillas, que trate de no utilizar o de no estar en lugares con mucha gente, que haya grandes cantidades de gente. Y obviamente, señores, por favor, ya estamos en un toque de queda para no seguir complicando las cosas. La juventud creo que no entiende, hay una nueva cepa y un nuevo virus ya, que es brasileño este virus y es mucho más complicado. Así que, por favor, tomemos conciencia de esto. Para decirle sí, es conciencia nada más. Con respecto a las mascarillas, nada más decirle que se debe poner doble, que es lo recomendable, de la más fuerte a la más débil, llamarlo de una manera. Es decir, si usted se va a poner, por ejemplo, una mascarilla quirúrgica y una mascarilla de tela, la quirúrgica debe ir pegada a su boca. Es decir, primero la quirúrgica pegada a su nariz y a su boca, y luego encima de la quirúrgica irá, por supuesto, la de tela. En el caso de tener una KN95, por ejemplo, entonces irá primero la KN95, que esté junto a su nariz y a su boca, y encima ya podrá ponerse una quirúrgica o una de tela. Entonces, esto es una manera de que ustedes pueden cuidar, por favor, recuerden lavarse las manos continuamente, llegar y desinfectarse en su casa. Es importante los cuidados. Aunque la gente le diga, ay, qué extrema que eres, ay, qué extremo, qué exagerado, si no va a pasar nada. No importa, sea extremo, que sea exagerado, no importa, lo importante es que usted se cuide y cuide a los suyos, porque quizás usted aguanta, quizás su sistema inmunológico es fuerte y bueno, y quizás sea asintomático, pero quizás su abuelita, su abuelito, su papá, su mamá, su hermano no lo es. Entonces vamos a poner ahí la energía, ahí la conciencia para que dejemos de tener a tanta gente nuciva, a tanta gente contagiada. A ver, alguna gente me dirá, pero todos nos vamos a contagiar. Claro, todos nos vamos a contagiar algún rato, así como a todos nos ha dado alguna vez una gripe, por supuesto. Pero la idea es que si usted se contagia, por lo menos sea en un momento en el que el nivel de saturación de los hospitales sea bajo. Cuando usted, si usted se pone mal, pueda conseguir una cama, pueda conseguir oxígeno, pueda conseguir un lugar en donde la atienda. No ahora, que no hay dónde, entonces hay que cuidarse. Porque además esto genera otro tipo de cosas, ¿no? No es solamente contagiarse y luego que le pase, se tiene que hacer una prueba, medicación, luego hacer otra prueba para saber si ya es negativo, entonces requiere también dinero. La economía del país no está atravesando por un buen momento, entonces ninguno de nosotros tiene para estar gastando cada 15 días en PCRs. Entonces vamos a ponerle conciencia y vamos a ponerle esta empatía entre ser humano. Nada, vamos a empezar el programa. Recuerden que estamos aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM y www.radiocce.com. También en TuneIn, a través de Radio CCE, nos pueden escuchar. Un café con dos de azúcar. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Atención, porque creo que es algo que nos ha pasado, nos está pasando a todos, en absoluto a todos, pero nos vamos a centrar un poco en la parte estudiantil también, pero para eso traemos un experto el día de hoy. Estamos con el doctor en ciencias sociales, Patricio Trujillo Montalvo. Él es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, de la Universidad Católica, perdón, del Ecuador. Es antropólogo también, así que él sabe muchísimo sobre el tema y hoy vamos a despejar algunas dudas y a saber un poco cómo estamos. O sea, claro, todos decimos, sí, es una pandemia, es súper complejo, es difícil para nosotros, pero En realidad, desde marzo del 2020 hasta ahora, esta crisis sanitaria global completamente, ¿cómo nos tiene? ¿Qué está pasando en los estudiantes universitarios, sobre todo? ¿Cómo les ha impactado? Así que para eso justamente está con nosotros el doctor Patricio Trujillo, quien le damos la más cordial bienvenida. Y lo primero que me gustaría preguntar, así como de entrada, es saber cómo fue la reacción primero de ustedes como profesores al saber que ahora iba a ser todo por internet. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a quienes nos están escuchando. Es un tema muy importante ahora que está en casi todos los debates, no solamente aquí en el Ecuador, en el mundo. La afectación que tenemos todos, como bien tú lo dijiste, respecto a esta nueva realidad que estamos viviendo, a este momento extraordinario como humanidad que nos enfrentamos con la pandemia, con el COVID-19. Nadie estaba preparado ni nadie pensaba que estemos un año ya encerrados, un año en una modalidad virtual, un año en una nueva forma de relacionamiento social. Y ese es el primer punto que quiero topar. O sea, nosotros estábamos en nuestra realidad hace un año y un poquito más en un relacionamiento social muy cercano, es decir, mis estudiantes, nosotros como profesores íbamos al campus universitario, esa era nuestra rutina, caminar por la ciudad, caminar por el campus, tomarnos un café, reírnos, abrazarnos, toparnos. Y eso de la noche a la mañana cambió. Cuando les preguntaba a mis estudiantes, ya cuando entramos a la modalidad virtual, ¿qué es lo que más extrañaban ellos de su rutina? Era precisamente el relacionamiento social, es decir, poder abrazar a alguien. Luego de los 100 días, en la primera etapa, hicimos un pequeño experimento social con mis estudiantes y les hice escribir para que se vayan desahogando, sobre todo del estrés que estaban acumulando, porque no solamente esta nueva realidad, es decir, la nueva forma de relacionamiento social había cambiado, sino también la forma de las clases, es decir, de la forma real en el sentido que habíamos planteado, es decir, ir a la clase, entrar, salir. Nos habíamos encontrado ahora en un mundo únicamente frente a una pantalla. Y creo que eso fue lo que más afectó. Es decir, estar sentado 6-7 horas sobre frente a una pantalla es realmente agotador, ¿no? Al inicio, insisto, los estudiantes, nosotros pensábamos que esto iba a ser algo pasajero. Sin embargo, en la historia de las epidemias, en la historia de las pandemias, vemos que esto no es pasajero, es algo que a la final va cambiando la rutina social y que nosotros como unidad vamos a tener que adaptarnos y vamos a tener que aceptar una serie de cosas que nos crean, que nos generan problemas en nuestra salud mental, ¿no? Y ese sería el tema que quisiera tratar con ustedes, ¿no?, esta noche. Qué difícil fue, y de hecho yo creo que hasta ahora es, el hecho de que teníamos una normalidad y luego se la transformó en la nueva normalidad, la nueva realidad, que de repente nos tocaba ver la forma de seguir con nuestra vida de alguna manera, porque era algo que había que hacer, seguir con la vida, ¿no? El mundo no se paró así como de repente solo puso un stop, sino que continuaban las cosas, había que seguir haciéndolo. Pero ¿cómo llegaron ustedes al hecho de decir tenemos que manejar de alguna forma a los estudiantes porque están con ansiedad, porque tienen estrés? Y yo me imagino que esto también, esta ansiedad, este estrés y la ira que seguramente habrá, hizo también que muchos chicos no ingresen a clases, por ejemplo. Por supuesto, el problema, sobre todo en la formación, en la idea de educación que tenemos aquí en Latinoamérica, no habíamos tenido nunca una experiencia, diríamos, en el mundo virtual, en las clases virtuales. En otros países más o menos ya la tienen, se manejan muchas maestrías online. Nosotros estábamos recién ingresando a eso, ¿no? Entonces todo fue totalmente novedoso, ni siquiera las plataformas que ahora ya están un poco más desarrolladas las teníamos, ¿eh? Pero, de hecho, nosotros como católicos estábamos recién iniciando esta rutina o este, diríamos, paso a lo que son las aulas virtuales. No nos cogió entonces así de lleno, diríamos, de sorpresa, porque estábamos en ese traslado. Sin embargo, a los estudiantes sí. Y claro, nosotros también teníamos, como docentes, debíamos adaptarnos a esa forma que es totalmente impersonal. de vernos mediante una pantalla, de oírnos, solamente escucharnos, pero no mirarnos a los ojos. Y nosotros, insisto, como seres humanos, somos seres esencialmente sociales y nos gusta mirarnos, nos gusta tocarnos a veces entre amigos, la conversa, el relacionamiento social es muy importante. Si eso lo trasladas al campo pedagógico, fue un reto para muchos profesores adaptarnos a esta forma diferente de enseñar, del proceso aprendizaje, enseñanza desde los medios virtuales. Yo creo que después de un año evaluando se lograron algunos avances. La metodología, la pedagogía puede ser muy útil cuando sabes manejarla, diríamos, en el ambiente más pedagógico de enseñanza. Hay una serie de estrategias que se puede ir utilizando. Sin embargo, insisto, para los estudiantes fue mucho más difícil, sobre todo en medicina, porque la medicina es una ciencia, es una carrera en donde tú tienes que estar cerca del paciente o de la gente a la que necesitas ver. Entonces, los laboratorios, todo eso comenzó a generar un estrés muy grande en los estudiantes, y en sus escritos ellos decían que estaban perdiendo el tiempo, porque lo que veían o lo que miraban alrededor, sobre todo de las aulas virtuales, era una realidad diferente a la que ellos creyeron iba a ser su formación como futuros médicos, ¿no? Y eso les creó un choque durísimo, ¿no? Sobre todo, como te digo, en el sentido de que sí, claro, tienes una idea de que medicina y otras carreras son muy prácticas, y cómo eso lo traslada a lo virtual. Entonces sí hubo un problema, y en eso es la ira, ¿no? Hubo ira porque, claro, al inicio decíamos esto va a ser pasajero, pero eso estamos en un año y más y no logramos estabilizar la pandemia, sobre todo aquí en Latinoamérica y en el Ecuador, y no logramos también dar el salto para que puedan regresar a las aulas, y eso es complicado, ¿no?, manejarlo. Yo voy con una, más que nada, una comparación en años. Cuando sufrimos por allá, por el 2000, 1900, más o menos 99, sufrimos la erupción del Guagua, si no estoy mal. Del Guagua, exacto. Tuvimos esas 2-3 semanas en confinamiento, por así decirlo. En cuanto a la educación, ¿cuál es un poco esa diferenciación, si lo hizo positivamente o negativamente el hecho de que nosotros no tengamos tanta tecnología como lo tienen ahora? Que el Facebook, que la tablet, que el teléfono, que la computadora, que todo lo que tenga que ver con temas en línea. Para desarrollarse y poder aguantar, en este caso, una pandemia que, como usted dice, Doc, ha durado hasta ahora. Y no sabemos hasta cuándo vaya a durar, la verdad. Pero, ¿cómo va esa diferenciación de, si bien es cierto, antes nosotros no teníamos toda esa tecnología y pasábamos haciendo cosas encerrados en la casa? ¿Cómo manejar eso? Sabes que es interesantísimo lo que acabas de recordarnos, porque de una u otra forma ya hemos pasado este tipo de eventos extraordinarios. La erupción del Guagua en los 90, un poquito atrás, la guerra, por ejemplo, con el Perú en el 95, fueron momentos de crisis en donde no sabíamos qué va a pasar. Nosotros en el 95, no sé si ustedes se acuerdan, pues, un poco más niños, yo estábamos en la universidad justamente, pensábamos que nos iban a bombardear, entonces había un ambiente también apocalíptico, como el que estamos viviendo justamente ahora, ¿no? Y sí, entonces ahí, claro, me pongo a pensar, estábamos encerrados, no teníamos ningún instrumento en línea, ¿qué hacíamos? Esperar. Y fue como curioso, claro, no fue tan grande. Eso es lo que más o menos los estudiantes pensaban, o pensábamos nosotros también, bueno, va a ser unas 2 semanas, unas 3 semanas. No pensamos tanto que esa espera, que es lo difícil cuando está trabajando en contención o en salud mental, que es lo difícil porque la espera comienza a desesperarte, y el desespero comienza a generarte ansiedad, y la ansiedad te comienza a generar estrés, y es una bola que, si no sabes cómo manejarlo, porque además, desde una perspectiva más antropológica, nosotros como Occidente nunca nos hemos concentrado en entender nuestro yo interior, en manejar nuestro yo interior como otras civilizaciones, por ejemplo, como la civilización oriental. A ellos sí les enseñan, por ejemplo, con meditación, a controlar la ansiedad y el yo, porque eso es parte fundamental también del aprendizaje. Nosotros no estamos en eso. Ahora veo que muchos de mis estudiantes están haciendo meditación, por ejemplo, como parte justamente de calmar la ansiedad que tuvieron y que siguen teniendo cuando, insisto, la esperanza que tenemos de que esto vuelva a la normalidad que nosotros habíamos ideado hace un año, que no va a volver a ser así la normalidad, definitivamente la sociedad va a cambiar, vuelva. Y seguimos ya, bueno, parecía que íbamos a estar en este semestre en el que viene a abrir las universidades, pero ahora no. Entonces eso les genera mucho más cuestionamiento a los estudiantes, porque la idea del retorno cada vez se hace más lejana, e insisto, el problema que tienen ellos es que siguen pensando en esa idea de la educación más presencial, de los laboratorios, de su formación como médicos, en una visión mucho más práctica. Entonces lo que está alrededor de su mente ahorita es que están perdiendo el tiempo, que han perdido un año, que han perdido 2 años. Bueno, con algunos estudiantes comenzamos lo presencial, por ejemplo, hay una generación que estuvo presencial y que ahora está virtual, pero imaginémonos quienes vienen desde el colegio en forma virtual y entraste a la universidad en forma virtual pensando que vas a algún rato a justamente a ir al campus, que esa es la idea, insisto, ¿no? El relacionamiento social, ¿qué nos gusta a nosotros de la universidad? Ir al campus, estar con los amigos, y eso es una generación, sobre todo los que están terminando el colegio, que la perdieron. Entonces también, no solamente los estudiantes universitarios, los estudiantes de colegio, quienes están graduándose, están también con cuadros muy grandes de ansiedad, porque ni siquiera su graduación, que era como el cierre del ciclo, lo están podiendo lograr, ¿no? Yo creo que esa parte, doctor, es súper fuerte lo que usted acaba de decir. En estos momentos como cumbres de la vida de un estudiante, ¿no? Graduarse y que tenga esta parte de la ceremonia y que compartir con los amigos y abrazar y decir vamos a ser amigos por siempre y no sé qué, y sonar y toda la cosa cuando terminen el colegio, pero también cuando terminen la universidad, ¿no? Exacto. Y decir, fue mi último año y lo terminé en mi casa frente al computador porque no lo pude terminar estando en el campus, como usted lo decía, o esta parte en la que se comienzan a hacer ya las prácticas, ¿no es cierto?, que ya van a los hospitales. Yo quiero enfocarme en esta parte. ¿Cómo fue el hecho que yo imagino, quiero que usted me explique, que ya las personas que hacen los últimos años ya tienen que ir, ¿no es cierto?, a los hospitales, sí, ya estar sí. Ahí haciendo residentes. ¿Cómo fue esta transformación? ¿Cómo lo lograron en plena pandemia? Porque la parte de salud fue la más afectada. ¿Y quiénes han aguantado todo este año? Claro, con muchísimo cuidado, ¿no? Porque los internos, o sea, cuando ya llega a décimo nivel en la Católica, entran a lo que se llama los internados, ¿no? Entonces, una rotación por diferentes hospitales, pero por supuesto, los estudiantes no están en el área COVID. Recuerden que los hospitales tienen una planificación, una estructura de emergencia en este momento, ¿no? Entonces, hay área COVID, que donde están los especialistas justamente, y las áreas que no son COVID. Si no fuera así, imaginémonos qué pasaría con toda la gente que se enferma y no se le puede atender. Entonces, sí hay una planificación también en los hospitales. Hay área COVID y área que no es COVID, y en esa área que no es COVID tienes la rotación de los estudiantes, no solamente de la Católica, sino de todas las facultades de medicina que hay aquí en la provincia. Entonces, ellos sí están. Pero volviendo a lo que tú decías, Cristina, imaginémonos si es que ellos, ya una generación que se graduó virtualmente, ¿no? Entonces sí hay como, diríamos, aspectos que como autoridades sí se debería pensar, porque el ritual, también te hablo como antropólogo, el ritual final de culminar un ciclo es fundamental para el bienestar mental de nosotros como seres humanos, ¿no? Volviendo a los estudiantes del colegio, ellos ya han estado un año y necesitan ir al colegio, aunque sea para despedirse. Y esos rituales que nosotros tenemos dentro de nuestro relacionamiento social son fundamentales, insisto, para sanarnos, que es la otra cosa importante de entender. El concepto de sanación es súper fundamental, es importantísimo en estos momentos. No solamente hablar de curación, que es un concepto diferente, de sanación es un concepto más complementario de bienestar que todos los seres humanos debemos buscar, ¿no? Y cuando tenemos problemas de ansiedad, de ira, de estrés, lo que vamos a buscar es sanarnos. ¿Y cómo nos sanamos? Muchas veces con nuestros amigos, conversando. Vos sabes que, ustedes saben que la palabra es fundamental. El abrazo, exactamente, es lo que... Yo tengo un hijo justamente que está en eso, por eso te comento, él está graduando. Si lo que quieren es decirle al rector, por favor, darnos la oportunidad para jugar el último partido de básquet y abrazarnos. Date cuenta lo fuerte que es eso para ellos. Entonces son cosas que realmente te van marcando la vida, ¿no? Y eso es muy común ahora. Entonces, claro, si trabajas justamente en ese tipo de huecos que te generan esos momentos extraordinarios, y hay personas que no tienen ese tipo de contención, sea familiar, sea de las amistades, comienzas a encerrarte y la ansiedad, el estrés, te comienzan a enfermar tremendamente, ¿no? Entonces somatizas la ansiedad y el estrés en algunas otras enfermedades que generalmente están ligadas a esos momentos de desequilibrio en tu salud mental, muy vinculados, por ejemplo, a alergias, a problemas estomacales, a problemas de alimentación, que son, diríamos, los problemas que están teniendo ahorita los estudiantes, tanto de colegios como de universidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar o poner muchísima atención en lo que es la salud mental, no solamente de los estudiantes, sino de toda la sociedad, porque a todos nos está afectando, más aún, por ejemplo, cuando tenemos problemas económicos. La Católica es una universidad privada, muchos no han tenido que pagar, entonces ponle ese plus, problemas económicos con problemas de salud mental, hay realmente un problema grave en este momento en nuestra sociedad, ¿no? Que debemos nosotros entenderlo y buscarlo formas de contención. Se torna mucho más fuerte, y nosotros estamos hablando solo de las personas que tienen o que tenemos conexión a internet. No estamos tomando en cuenta las personas que por A o B situación no tienen la oportunidad de tener una computadora o un internet estable, o que son muchos en la familia y que se cruzan los horarios de clases, entonces un día le toca al uno y al otro día le toca al otro. ¿Cómo han visto también esta parte en las personas con falta de conectividad? Eso es uno de los problemas más graves actualmente en los países como el nuestro, en Latinoamérica, en donde se evidencia la desigualdad tan marcada que tenemos, o la brecha, como tú bien dices, la brecha tecnológica, ¿no? En este momento en el Ecuador, no sé el porcentaje, pero es muy bajo de los colegios, solamente los privados, que tienen plataformas. Los colegios públicos, los fiscales, están trabajando vía WhatsApp. Entonces es peor aún las formas de desigualdad en lo que es el acceso a educación. Ahora, bueno, en la ciudad, imaginémonos en el mundo rural, ¿no? Entonces sí, yo creo que las autoridades deben tomar seriamente, pensar seriamente sobre tomar acciones respecto a esto de la educación, porque lo que evidenciamos, sobre todo en esta pandemia, es esta gran brecha que se ha ampliado más de desigualdad en educación, en salud, en formas de acceder a derechos, ¿no? Recuerden que la educación, la salud son derechos, y eso el Estado es el que debe garantizar, las autoridades, los que están encargados de eso, sin embargo, no lo han hecho, ¿no? Y eso es muy, muy grave. En cuanto a qué es lo que hay que hacer ahora, vamos entrando un poco a la parte del presente y futuro, tanto de niños, jóvenes, adolescentes, inclusive de adultos. ¿Qué hacer? Porque se viene justo con las medidas que se han manejado de un confinamiento fines de semana. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo manejar este sentido? Porque igual los jóvenes, los niños siguen en confinamiento y en clases virtuales, siguen encerrados, siguen en casa. Pero, ¿cómo manejar esto ya con ellos de aquí en adelante? ¿Qué hacer? Está complicado el panorama. Hay varias versiones, por ejemplo, de investigaciones, de personas que están muy interesadas en entender lo que está sucediendo en este momento, y lo que está, diríamos, rato lo más que se está aceptando como una verdad, diríamos, entre comillas, es que lo que pensamos que era realidad hace un año definitivamente no va a volver. Vamos a tener, sobre todo en Occidente, ojo, ¿no? Porque eso es interesante, en otros modelos civilizatorios, como los asiáticos, por ejemplo, la normalidad de ellos es mucho, muy, muy diferente a la nuestra. Ya están casi superando la pandemia, ¿no? Entonces son los modelos políticos, son los modelos económicos también que tienen que ver en este proceso civilizatorio. Entonces a eso me refiero. Lo que conocemos nosotros como civilización occidental es lo que más está cambiando, ¿no? Definitivamente lo más golpeado va a ser eso, porque son los modelos económicos políticos que nos han desarrollado a esta forma de vida que estamos viviendo, ¿no? Entonces nosotros hasta el próximo año vamos a tener posiblemente espacios duales. ¿A qué me refiero con eso? A veces confinamientos, está muy lenta la vacunación en estos países, en el nuestro no se diga, si comparamos con justamente con los países asiáticos o con algunos como Israel, que ellos ya lograron la inmunización total de sus habitantes, ¿no? Chile posiblemente lo haga también, aquí será el primero en Latinoamérica. Sin embargo, nosotros vamos muy lento, ¿y eso qué implica? En realidad lo que implica, ya hablando de lo que es el concepto de realidad, es que podemos tener a lo mejor espacios duales o mixtos, es decir, vamos a tener, que sería lo más saludable, tiempo para que gente vaya, que es lo que estaba planificado, a la escuela, al trabajo, a la universidad, y se roten, ¿no? Entonces, uno o dos días, y así más o menos ir paliando algo, la desesperación que se está creando, la ansiedad que se está produciendo en muchos de los estudiantes. Eso es lo que esperábamos nosotros, sobre todo en la Católica, en el próximo semestre, pero justamente todo se vuelve mucho más incierto cuando no sabes justamente si nos van a vacunar o no, es decir, los profesores, las familias, los estudiantes, mientras no estemos protegidos, también es un poco irresponsable que pensemos que volvamos a esa idea de normalidad, es decir, por ejemplo, que puedas viajar en los buses, que puedas tener contacto con todos sin saber si te vas o no a contagiar, y bueno, la enfermedad esta es peligrosa, ¿no? Claro que sí, por supuesto, sin miedo, como le decía, sin el hecho de aléjate 2 metros, esa persona estornudó, porque ahora todo es síntoma de COVID, entonces creo que esa parte también nos ha estresado mucho. Ya para cerrar, mi estimado doctor, algo de todo esto debió habernos dejado algún aprendizaje, ¿no? Alguna cosa debemos haber valorado en el estudio que ustedes hicieron. ¿Qué les dijeron? ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Y qué nos ha dejado esta pandemia, en este caso de los chicos? ¿Qué les ha dejado? Es una pregunta interesante y responden justamente en el artículo que publicamos. Está eso, porque es una pregunta de encaje, ¿no? De cajón. Y aprendieron algunas cosas importantes que te voy a comentar, Cristina. La primera, la importancia de la familia, es decir, si es que alguien en este momento extraordinario ha sido un apoyo, ha sido algo de sostén, ha sido la familia. Nos damos cuenta de lo importante nuevamente de las redes sociales, de nuestros tejidos sociales, ¿no? Fundamentales en nosotros como latinoamericanos y como ecuatorianos. La familia, y la otra es valorar la vida, dicen, ¿no? Porque, claro, cuando eres médico no te enseñan que te puedes morir. Estás siempre pensando que vas a vivir y que vas a salvar vidas, ¿no? Y cuando viste que médicos, algunos profesores nuestros se murieron en esta pandemia, entonces te das cuenta que estás también cercano a la muerte. Y esta pandemia nos ha enseñado eso, ¿no? A valorar la vida, porque estamos muy cercanos también, o nos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Que somos tan vulnerables, así chiquitos, exactamente, y así pequeñitos nada más, qué increíble. Mi estimado doctor, ha sido un gusto realmente conversar con usted, se nos acaba el tiempo, nosotros podríamos pasar conversando horas definitivamente sobre este estudio, pero le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dado, estas luces también, y creo que sí, creo que lo importante, a lo menos nosotros como ecuatorianos, ¿no?, que somos muy de familia, muy de amigos, muy de hacernos amigos en todo lado, nos ha afectado mucho, pero creo que también ha sido el sostén importantísimo la familia. Le agradezco mucho, doctor. Le mandamos un abrazo enorme y cuente con nosotros siempre para poder tener ese tipo de conversaciones que también nos permite ver el otro lado de la gente. Muchas gracias, Cristina, Esteban. Les agradezco muchísimo por la oportunidad y siempre el mensaje también de positividad. Esto va a pasar y, bueno, espero que seamos siempre mejores seres humanos, ¿no? Gracias. Definitivamente. Muchísimas gracias al doctor Patricio. Gracias, doctor en Ciencias Sociales, que nos habló acerca de este estudio de la ansiedad, estrés e ira en los estudiantes universitarios al tener que cambiar de la noche a la mañana, porque fue así, este ritmo de vida. Pero bueno, hay que ponerle onda y, como dice el doctor, algún rato va a pasar. Le mandamos un abrazo, doctor. Cuídese mucho. Gracias. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa y venimos con nuestro programa Una Noche Contigo a través de la radio de la Casa de la Cultura. Ya venimos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE 940 AM. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Muy bien, y continuamos aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura. Y como les habíamos comentado al inicio del programa, por supuesto, tenemos una entrevista súper interesante para hablar un poco de la homologación de equipos. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? ¿Qué rara esta palabra? ¿Cómo así? ¿Para qué me sirve? ¿A mí me puede funcionar o no me puede funcionar? Bueno, eso lo vamos a averiguar el día de hoy con el experto, por supuesto, porque nosotros siempre traemos a la gente que sabe de los temas. Así que vamos a hablar el día de hoy con Diego Samaniego, quien es director del área de homologación del Arcotel. Así que él nos va a contar de qué se trata, cómo así, por qué, cómo es esto funcionable para los ciudadanos. Así que le vamos a hacer todas las preguntas el día de hoy. Buenas noches, Diego, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Cristina. Es un gusto compartir este espacio contigo, con Esteban y con todas las personas que escuchan Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que lo primero, así como pregunta de cajón, es saber, ¿qué es la famosa homologación? Sí, claro. Permíteme explicar un poco el tema. La homologación de equipos terminales es muy importante para la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ya que este procedimiento nos permite asegurar el correcto funcionamiento de todos los terminales que se conectan a las redes públicas. Esto con la intención de evitar que se produzcan interferencias o, a su vez, daños en las redes públicas que puedan impedir que los usuarios accedan a los servicios de telecomunicaciones. A su vez, asegurar este correcto funcionamiento de los terminales nos permite también contribuir con la salud e integridad de las personas, ya que solo podemos homologar terminales que han pasado por pruebas técnicas en un organismo reconocido por nuestra agencia y a su vez no exceden los niveles máximos de potencia. Como puedes ver, esto ayuda a colaborar en los temas de salud e integridad de las personas. A su vez, todo esto nos permite garantizar el interfuncionamiento de todos los terminales que se conectan a las redes, comúnmente las redes de telefonía pública. Ok, entonces ahí está. Esa es la famosa homologación. No suena tan complejo, ¿no es cierto? Así que bueno, pero nos gustaría un poco más ya viendo la parte de qué se trata, cómo es. ¿Qué está pasando con esto en nuestro país? Bueno, en realidad la parte más importante de esa comunicación, de esa conversación del día de hoy, es comentarle a la ciudadanía, a la población en general, que desde el 6 de abril la homologación es gratuita y en línea. ¿Qué significa esto? Anteriormente a esta fecha, la homologación tenía una tasa que costaba $149.32, pero en vista de que esta tasa hacía que muchos de los usuarios abandonen el trámite, el Arcotel, junto con el Ministerio de Telecomunicaciones, ha venido trabajando en la implementación de la gratuidad en la tasa. Con esto se puede ayudar a la ciudadanía y a la población en general a que accedan al trámite de homologación, a que homologuen sus equipos que alguna vez no los pudieron hacer por esta tasa. Y a su vez, la implementación del sistema de homologación en línea nos permitirá que todos los ciudadanos que deseen hacer este trámite ya no tengan la necesidad de acercarse a las oficinas, ya que lo podrán hacer desde una aplicación web, evitando, bueno, con todo el tema que hemos tenido de la pandemia, colaborar un poco con la ciudadanía para evitar que salga de casa y poder llevar este trámite hasta la comodidad de su hogar. ¿Qué tiene que hacer el usuario? El usuario, para ingresar al trámite, deberá reunir todos los requisitos que la regulación exige y podrá ingresar a la página web del Arcotel, ingresando al navegador mediante la página que es www.arcotel.gov.es. Podrá ingresar al apartado de homologación y dentro del apartado de homologación podrá ingresar al apartado de trámite en línea. Con esto, el usuario podrá encontrar en este apartado información sobre los requisitos, asimismo un video tutorial que le permitirá acceder a la aplicación y seguir paso a paso todo el procedimiento desde inicio a fin. Posterior al ingreso del trámite en línea, nosotros a la interna podremos ya analizar la información que ha cargado el usuario y podremos atender el trámite de homologación, que tiene un periodo de atención de 16 días hábiles después, desde el día siguiente del ingreso de la solicitud. ¿Cómo está, Diego? ¿Cómo le va? Buenas noches. Para comentarle, tengo una duda en este sentido. Bueno, de hecho, dos dudas, pero voy con la primera. ¿Hay algún tema? Bueno, usted sabe y nosotros sabemos que los jóvenes son los que más manejan un poco la tecnología, pero si hay personas mayores que les gustaba más que nada ir a hacer las filas, ir al lugar, porque básicamente era más fiable para ellos, más confiable el saber que el proceso se está haciendo. ¿Cómo manejar el proceso con ellos? ¿Cómo se hace? Bien, bueno, la implementación del sistema de homologación en línea ha venido trabajándose desde hace tiempo atrás y obviamente todo viene apegado a la implementación de tecnologías para facilitar a la ciudadanía el ingreso de este trámite. Ahora, es cierto que el trámite accede en todo tipo de personas. Cualquier persona natural o jurídica puede acceder al trámite de homologación. Ahora, hay personas a las que se les podría complicar un poco el tema. Para esto pueden solicitar información en la página web de la misma institución. También pueden usar los canales de comunicación de la institución. Puede usar llamar al teléfono 1-800-567-567. Como les expliqué, también pueden entrar al apartado de homologación, donde hay un video que nos explica cómo hacer este trámite. Y después, si es que los ciudadanos requieren incluso aún de mayor información, pueden comunicarse directamente con los números telefónicos de la unidad que lleva este tema. Me permito decirles dos números, desde el 02-2946-400, la extensión 1275 o la extensión 1347, donde están los técnicos que les podrán dar toda la información que ellos requieren. Sin embargo, si a pesar de esto, la ciudadanía, las personas, ya sea quien desee tener más información de este trámite, podría acercarse a la agencia y a su vez solicitar información a la Dirección Técnica de Homologación de Equipos, que estamos ubicados en la 9 de octubre y Berlín, donde se les podrá dar mayor información. Ahora, tomando en cuenta un poco el tema de la pandemia y cómo nos ha afectado y sobre todo la movilización, siempre trataremos de recomendar que la mejor forma será, en este caso, absorber cualquier duda vía telefónica o por el canal de comunicación al 1-800-567-567. Se me viene ahí la otra pregunta, que no era la que quería decirle hace rato, pero fue un poco con esto. En el sentido, ¿puede ser un tercero el trámite en línea? Mira, el trámite de homologación va dirigido para cualquier persona natural o jurídica que le quiera hacer la homologación. Okay. Aquí me permito también comentar que la homologación se hace una única vez por marca y modelo. Un usuario, si quiere comprar un teléfono, basta que esté homologado la marca y el modelo de su teléfono para que ya no requiera volverlo a homologar, ¿no? Se hace una única vez. Ahora, si este teléfono lo tiene por poner un ejemplo, una persona adulta, el trámite lo puede hacer tranquilamente algún familiar que tenga acceso a la tecnología y lo tenga de mano. El trámite ahora es gratuito y es en línea. Entonces, basta con que sea una persona que tenga acceso a estos medios y desee hacer la homologación. Muy bien, entonces queda súper claro que el proceso para hacer la homologación es muy fácil. Y hablando ya un poco, Diego, acerca de los beneficios, ¿cuánto ayuda esto al país en todos los trámites? ¿Nos ayuda, nos beneficia, esto es bueno o solo es un proceso para digitalizar nada más? Bueno, como te comenté, el proceso de homologación nos permite asegurar el correcto funcionamiento de los terminales que se conectan a las redes de telefonía pública. No podemos permitir que estén en nuestras redes terminales que puedan causar daños o a su vez terminales que no sepamos que hayan sido verificados técnicamente. Entonces, tomando en cuenta eso, el sistema de homologación trae varios beneficios. El sistema de homologación en línea, ¿no? Me refiero al que está implementándose desde el 7 de abril, junto con la gratuidad en la tasa. Al ser un sistema en línea, este tiene ya la seguridad para acceder al sistema, ya que solo podrán acceder los usuarios con una contraseña y con un usuario. Este sistema también nos permite tener facilidad en el ingreso del trámite, agilidad en el ingreso, ya que se ingresa desde un aplicativo web. A su vez, también nos permite tener validaciones y verificaciones que el sistema va haciendo a medida que se va ingresando la información. Y a su vez, el usuario podrá acceder a revisar el estado de su trámite o incluso un historial de todos los trámites que los usuarios han realizado. Por ponerte un ejemplo, en el año 2020, la COTEL recibió 1,252 solicitudes de homologación y al final, con la gratuidad y la homologación en línea, se estarían beneficiando a aproximadamente 180,000 usuarios que son los que acceden a los servicios de telecomunicaciones. Aquí me surge una consulta también para que la gente y la ciudadanía pueda saber, Diego. Justamente en uno de los boletines de prensa que nos enviaron, decía que se puede crear una cuenta para acceder al sistema y tiene una facilidad también. Cuéntanos cómo es ese proceso, la agilidad, la validación y todo ese sentido de la información que uno va a tener, ¿no? Bien, como te comentaba al principio, la ciudadanía puede acceder a la página web del Arcotel, al apartado homologación, y dentro del apartado de homologación puede acceder al apartado de homologación en línea. Aquí en este apartado está toda la información sobre los requisitos que los usuarios deben acceder, junto con un video que da paso a paso el procedimiento a seguir para hacer la homologación. Ahora, con respecto a la seguridad, el usuario, como en las cuentas convencionales que ya muchos estamos acostumbrados, el usuario accede y se registra. En este registro ingresará sus datos personales, un correo electrónico y demás información. De vuelta a esto, al usuario se le remitirá el nombre del usuario y su contraseña. Con esto, el usuario será el único que pueda acceder a su cuenta para hacer el proceso para cargar los requisitos que requieren en la homologación. Ahora, también hablamos de facilidad, ya que lo puede hacer desde la comodidad de su hogar, junto con un video tutorial, así también como un documento que permite que el usuario pueda hacer paso a paso e ir absolviendo las cosas que se le pueden presentar. Y bueno, ágil siempre, ya que lo puede hacer desde cualquier lugar, siempre que esté al alcance de una computadora o de un dispositivo tecnológico. ¿Tienen un aproximado de más o menos una cifra, una estadística de cuántas homologaciones desde el 6 de abril piensan tener, quizás en corto plazo o mediano plazo? Sí, como te comentaba hace un momento, en el año 2020 Arcotel recibió 1,252 solicitudes de homologación. Eso significa que aproximadamente estábamos en torno a los 100 solicitudes por mes en lo que se refiere a homologación. Desde el 7 de abril que se implementó el tema, hemos superado bastante este panorama que nosotros teníamos, de las que hablábamos de 100 por mes. Ahora estamos en más de 300 solicitudes en estos un poco más de 10 días, 12 días que lleva el tema. Por ese lado, sí esperamos que en las próximas semanas este número crezca un poco, y eso es debido a que muchas personas que que querían hacer la homologación anteriormente no la pudieron hacer debido al costo. Entonces, tomando en cuenta que ahora es gratuito y el sistema de homologación en línea está al aire, este ingreso de solicitudes ha ido creciendo sustancialmente. Muy bien, entonces ya sabemos que es gratuito, que se puede hacer en línea, así que si usted necesita hacer este trámite, pues ya lo puede hacer. Por favor, Diego, ayúdenme repitiendo los números para que se puedan comunicar y todos los canales por los cuales la gente que tiene alguna duda o tiene algún problema en el proceso, no sé, que a veces no le queda claro, puede comunicarse para quitarse todas estas dudas y que pueda hacer sin problema la homologación. Claro que sí, sí, agradezco mucho el espacio para poder comunicar este tema. Bueno, me permito, ¿no? Los canales oficiales, vía telefónica al 1-800-567-567, a su vez los números telefónicos de la unidad específica que ya lleva este tema son el 02-2946-400 a la extensión 1275 o a la extensión 1347. Podrán comunicarse y acceder a mayor información. También tenemos el correo electrónico institucional. Si las personas desean preguntar o demás cosas vía correo electrónico, pueden enviar un correo electrónico al correo que les digo ahora mismo. Es el siguiente, comunicacion@arcotel.gov.es, donde podrán enviar cualquier pregunta. Solo aquí me permito un pequeño paréntesis y recordar a la ciudadanía. El trámite de homologación se hace una única vez y se lo hace por marca y modelo. Si un teléfono ya está homologado, la marca y el modelo, el usuario ya no deberá volver a hacer la homologación. Recordarles que ahora es gratuito y en línea y que el trámite, desde que se ingresa la solicitud, tarda 16 días hábiles en ser resuelto. Como ustedes ven y han podido escuchar el día de hoy, tenemos muchísimas solicitudes y debemos hacer un análisis técnico de toda la información que se ingresa para permitir que únicamente se conecten terminales que tenemos, que hemos verificado su correcto funcionamiento. Diego, antes de olvidarme, ¿cómo sé yo, por ejemplo, que mi dispositivo estaba molestando? Es una excelente pregunta y créeme que agradezco mucho que hagas esta pregunta. La forma en la que la ciudadanía puede saber si su teléfono está homologado es ingresando a la página web del Arcotel que se llama Tu Celular Legal. ¿Sí? Puede poner en el navegador la palabra Tu Celular Legal y le saldrá un enlace. Puede ingresar a este enlace o a su vez puede ingresar también directamente al www.tucelularlegal.arcotel.gov.es, donde el ciudadano podrá ingresar, hacer búsquedas para saber si su teléfono está homologado, ingresando ya sea el nombre comercial del teléfono, la marca, el modelo o el email del terminal. El email es el número de cédula de un dispositivo, es único. Entonces, la ciudadanía ingresando a esta página web podrá verificar si el teléfono que va a comprar está homologado o a su vez si debe homologarlo o no. Cuando haga la búsqueda, si hace la búsqueda por email, el resultado será un mensaje que diga su teléfono está homologado o no, o a su vez si tiene un deporte de perdido, robado y hurtado. De forma general, la recomendación a la ciudadanía siempre será que compre un terminal homologado, porque si compra un terminal homologado, ya no deberá hacer el trámite de homologación. Sin embargo, si el usuario desea comprar un terminal que no esté homologado, podrá verificarlo mediante la página de Tu Celular Legal si está homologado o no. Y si no está homologado, el usuario podrá hacer el trámite de homologación ingresando a la página web del Arcotel al apartado homologación. Muy bien, entonces ya lo que voy a hacer es saber cuál es mi código de email primero, porque eso no me lo sé. Facilísimo, facilísimo. Ingresas a tu celular, en la parte de llamar le das al, presionas las siguientes teclas, ¿no? Asterisco, numeral, 06, numeral, le das a llamar y te va a aparecer ahí el código email. Te lo repito, vas a llamar, presionas asterisco, numeral, 06, numeral y le das a llamar. Ahí te saldrá un código de 15 dígitos que es el email. Ese código ingresas en la página de Tu Celular Legal y ahí te saldrá si tu teléfono está homologado o no. O a su vez, si tiene un reporte. Muy bien, con ese puedes ingresar. A ver, lo vamos a hacer. Esteban, ¿puede, por favor, acaso seguir conversando con Diego mientras yo me ingreso? Solo para ver, ¿no? Para que vean que sí es cierto, nada más. Es increíble que nuestra cédula sea de 10 dígitos, que todavía no me lo sé en mis 31 años de vida, y este tenga 15, que no me los voy a saber. El proceso de los reportes por perdidos, robados y hurtados es un tema que nosotros también los llevamos, y es un tema muy, muy delicado y muy importante para la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ya que cuando lastimosamente un usuario sufre un robo, el usuario puede reportar el teléfono como perdido, robado o hurtado en la compañía de telefonía en la cual tenía su línea telefónica. Lo puede hacer por cualquier medio, ya sea por llamada telefónica o acercándose de forma presencial. ¿Cómo lo hace? Se acerca al usuario o por vía telefónica le dice a la operadora que ha sufrido un robo y que desea reportar su teléfono. En ese instante la operadora verificará sus datos, los datos del usuario, verificará que sea el dueño de la línea telefónica y verificará que el teléfono que desea hacer el reporte haya estado en uso en el momento del robo. Esto significa que le preguntará la operadora al usuario qué teléfono usaba para poder verificar que ese teléfono haya sido usado en las redes de esta operadora. En ese momento la operadora verifica toda esta información e inmediatamente hace el reporte de perdido hacia el Arcotel. Nosotros inmediatamente lo reportamos y ese teléfono desde ese momento ya no puede activarse en ninguna de las operadoras que existen dentro del país. Muy bien, perfecto. Entonces, esa es una buena noticia. Así que muy bien, creo que el señor Esteban Ruiz y mi persona somos personas legales que tenemos teléfonos homologados. Usted también puede ser parte, así que siga todos los procesos que están en línea y gracias. Muy bien, exactamente, perdón. Así que, por favor, Esteban, ayúdeme a despedir a Diego. Sí, queremos agradecerle a Diego, le mandamos un abrazo y sabe que los micrófonos de Radio de la Casa de la Cultura están abiertos para toda la información que ustedes necesitan difundir, porque la ciudadanía necesita difundir estos temas. En algunos casos quizás sabían que todavía estaba con algún costo, con algún valor, ahora saben que es gratis y en línea, que se le hace más fácil la vida a la gente. Su despedida final, Diego, por favor. Dándoles las gracias a Esteban, Cristina, por la apertura el día de hoy. Despedirme recordándole a la ciudadanía que el trámite de homologación es gratuito desde el 7 de abril y en línea. Con estas ventajas esperamos que la ciudadanía pueda homologar aquellos teléfonos que no han pedido homologar en su momento. Y recordarles que estamos siempre prestos para brindarles todo tipo de información que se refiera a este tema. Una noche contigo. Hemos tenido dos entrevistas increíbles el día de hoy. Aprendimos acerca de nuestro telefonito, para cuidarlo, para tenerlo bien, que tenga homologado, que esté todo legal, usted perfecto, así que ya sabe. Y también un poco acerca de este estudio que hizo la Universidad Católica acerca de la ansiedad. Yo creo que el mensaje final, después de escuchar todo este con el doctor Trujillo, es pues que sí, que la familia lo es todo definitivamente y hay que apoyarse en ellos. Así que les mandamos un abrazo gigante, cuídense mucho, por favor, use la mascarilla de forma adecuada, por favor, cúbrase la nariz, la boca, mantenga el lavado de manos continuas con agua y jabón durante por lo menos unos 20 segundos ahí, fregándose bien bien las manos, use alcohol y procure salir lo menos posible de su casa, así lo menos, solo lo esencial, por favor. Se viene un, entre comillas, feriado, se podría decir, pero estamos en confinamiento de fines de semana, así que por favor tengan una responsabilidad del caso. El anterior fin de semana hubo gente que no lo entendió todavía y por eso seguimos con números alarmantes de COVID, de enfermedades, y obviamente las UCIs están al borde. Así que el mensaje, igual me uno el mensaje de Chris, de decirles que se cuiden mucho. Doble mascarilla, salgan solo para lo necesario. Si es que tienen que salir al trabajo, salgan y vuelvan a la casa. La situación en Quito está muy fuerte, la situación, y hablo de Quito porque es donde nosotros estamos residiendo, pero en el Ecuador está completamente fuerte. Así que todos a cuidarnos, el compromiso de cuidarnos para poder cuidar al resto. Un abrazo enorme, nos vemos el próximo miércoles. ¿Mandé? Solo para que sepa un dato, 1500 llamadas recibió el EQ911 de alertas de fiestas. 1500, señores, 1500, por favor. Ya no sabemos qué más hay que hacer para que concienticen que la vida es súper importante. Vamos, vamos, a cuidarnos mucho, que tenemos cosas por hacer todavía. La vida nos quiere seguir sonriendo, así que aproveche nada más. Que tenga un excelente resto de noche. Con nosotros será hasta el próximo miércoles. Un abrazo. Mi nombre es Cris Cadena, cuídense un montón, les mando un abrazo. Un abrazo enorme, mi nombre es Esteban Ruiz. Nos vemos próximo miércoles, chao. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.